un clima que no cesa y que es el insistente reclamo de un buen sector de la sociedad para que haya en nuestro país el acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito garantizado desde el Estado. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Julia Martino, que es de la Campaña Nacional por ese Derecho. Buenas tardes, Julia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Julia. Bueno, y estamos intrigados porque entendemos que se suspendió nuevamente la reunión que había con el jefe de la Cámara de Diputados, con la Cámara de Diputados, podríamos decir, prevista para esta semana. Sí. ¿Nos podés contar cuáles fueron las razones? ¿Qué es lo que está pasando, Julia? Sí, bueno, la razón en principio era que trataban el presupuesto, pero lo que más nos preocupa es que con estas postergaciones estamos llegando a la semana que viene, perdón, que ya es noviembre, y que cada vez hay menos tiempo para lograr tratar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y llevarlo a sesión, ¿no? Los tiempos se han acortado mucho, por eso, bueno, seguimos con toda la disposición al diálogo, como siempre, como lo hemos hecho siempre, pero tenemos cierta urgencia porque creemos que es urgente, como dice una de las consignas, a pesar de la pandemia, el derecho al aborto, creemos que es urgente porque además ayudaría un montón al mismo sistema de salud, ¿no es cierto? Porque la ilegalidad hace que las mujeres y personas gestantes recurran a los abortos inseguros, que producen alrededor de 50.000 internaciones al año y que vienen a ayudar a estresar aún más al sistema de salud. Cuando sabemos que si fuera legal, la gran mayoría de los abortos se hacen con medicamentos, no requieren ningún tipo de internación y son más seguros, ¿no? Muy bien. Así que por eso estamos planteando también la urgencia, ¿no? Julia, es entendible totalmente la urgencia, esto del dato de cómo impactan los resultados de los abortos clandestinos en el sistema sanitario. Es bien claro que la Argentina, como cualquier otro país, ¿no?, frente a la pandemia, tiene que sopesar muy bien estos elementos, pero sin embargo hay una cuestión también que subyace que te quería preguntar, si lo analizan, si lo piensan, porque hay un debate que ya se dio, hay una legalización, digamos, de hecho, en el seno de la sociedad, pero ese sentir de la sociedad y ese entender de la sociedad, ¿tiene vencimiento, Julia? No, nosotras creemos que no, digamos, que no vamos a parar hasta lograr este derecho, ¿no? Que es un nuevo derecho. Los que están demorando en dar una respuesta son los políticos y la política, ¿no? Porque creemos, como bien decías, que se hizo todo un proceso de discusión en 2018, que fue muy largo, que se dieron todos los argumentos, que la gente lo podía seguir por internet, digamos, y que de hecho lo siguieron, ¿no? Y se logró una verdadera despenalización social. Fueron tiempos donde se habló del aborto en la mesa familiar, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Creemos que toda esa discusión larga ya se dio y que la mayoría de la gente y la sociedad se expresó en su momento con millones de personas en la calle, de todas las edades, con muchísimas, con muchísimos jóvenes, pero bueno, seguimos sin la ley, ¿no? Entonces creemos que, a pesar de que el tiempo que queda es muy corto, creemos que no es necesario volver a hacer toda esa discusión, sino que se puede dar un trámite mucho más rápido, ir a discutir directamente la letra de la ley, ¿no es cierto? Muy bien. También este año ha sido muy, muy especial porque por primera vez un presidente de la Nación, al inaugurar las sesiones ordinarias el 1 de marzo, anunció que iba a mandar un proyecto que despenaliza y legaliza el aborto. Entonces, sabemos del peso que tiene ese proyecto, justamente por ser del Poder Ejecutivo, y que eso sumaría muchísimos votos como para su aprobación. Y también sabemos de que, bueno, una vez si entrara ese proyecto, se ponen en discusión todos los proyectos sobre el mismo tema, y también entra el de la campaña, que también tiene su importancia, no solo porque está basado en la media sanción de diputados del 2018, sino porque está redactado colectivamente por el movimiento, por las 700 organizaciones que lo integran, ¿no? Claro, tiene mucho valor porque tiene la palabra de ustedes, Julia, justamente, y de la experiencia recorrida. Y siempre se ha presentado en forma transversal, con firmas de todos los bloques. La última vez, la octava vez la presentamos el año pasado, con 72 firmas de todos los bloques. O sea, tiene su peso, y también entendemos que si presentara el presidente su proyecto, también tendría su peso, porque justamente es del Ejecutivo y es lógico que se pongan en discusión a ambos, y bueno, y se saldrá algún consenso. Lo que estamos notando es que se termina el año y que esa voluntad política que estuvo todo el año repitiendo el presidente que la tiene, no se está concretando en los hechos, ¿no? Porque para eso tendrían que presentar el proyecto. Muy bien. Te tengo que preguntar cuándo se va a cerrar la ventana, entre comillas, de la posibilidad del ingreso de nuevos proyectos a la Cámara. Pero antes que nada, Julia, vos mencionaste a la pasada que el proyecto del movimiento de la campaña está relacionado con aquel proyecto del 2018. ¿Es idéntico? ¿Fue modificado en algo? No es idéntico. Nosotros desde la campaña rehicimos el nuestro después del proceso del 2018, porque nos parecía importante tomar todo lo que aprendimos y tomar ese consenso que había tenido esa sanción, ¿no? No es exactamente igual, pero sí lo va siguiendo, digamos. En los artículos principales es igual, dice hasta las 14 semanas, deja las excepciones, digamos, es muy parecido. Muy bien, muy bien. Está basado. Después, para presentar proyectos, bueno, el presidente puede presentar cuando quiere, puede llamar a extraordinarias y presentar el suyo, digamos. Normalmente, ahora en sesiones ordinarias se puede dictaminar hasta fines de noviembre, por eso es nuestro apuro, ¿no? Claro, por eso a eso te quería preguntar. ¿Les reprogramaron esta reunión que iban a tener con Massa para la semana entrante, Julia? Exactamente, el jueves, quedó para el jueves al mediodía. Muy bien, en unos días entonces vamos a tener novedades, vamos a poder saber si se mueve el engranaje o está parado, o no. como nos está pareciendo también, porque como vos bien decís, Julia, el Ejecutivo podría ya tener un proyecto elaborado, presentarlo cuando le parezca. También está en el discurso "no aflojan para nada", que está la emergencia, la pandemia, bueno, hay un millón de temas por abordar, pero sí. el presidente se comprometió, como bien lo dijiste. ¿Están llevando adelante alguna campaña, algún acto, alguna actividad? Sí, Julia, ¿nos contás sobre eso también, por favor? Bueno, justo no tengo la lista acá a mano, pero todos los días hay algo. Ayer hubo en el Congreso una que salió en algunos medios, fueron grupos de mujeres y tiraron perejiles y pusieron la cantidad de muertas por aborto que hubo el año pasado. Hoy iba a haber algo también, pero que se resolvió posponerlo un poco porque están todos los medios con el tema de Guernica. Entonces, bueno, uno hace mucho esfuerzo y dijimos, no, mejor lo corremos un día, así tenemos más repercusión. Va a ser también en el Congreso con el tema de las niñas no madres, que es un tema importantísimo, porque cada 8 horas una niña menor de 14 años es madre en Argentina. Nos parece que es una violación terrible a todos los derechos humanos de esas niñas. y por eso lo hemos incorporado como una consigna fuerte. También mañana se va a hacer una intervención urbana, le llamamos, que es frente a la Quinta de Olivos, poniéndole un cartel al presidente. Va a haber una conferencia, todos los días va a haber algo. Muy bien. La idea es no aflojar con la presión, no solo de la campaña, sino también de un montón de grupos que ya se conformaron, se movilizaron en 2018 y ahora otra vez lo están haciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. También vemos que hay una coincidencia en la lectura, Julia, de que la calle ya se puede ganar con los protocolos, el distanciamiento, los cuidados que corresponden, pero que los reclamos ya se pueden visibilizar en la calle, como es, sí, donde los han hecho funcionar siempre, ¿no? Sí, no, lo que no podemos es convocar a la gente. La verdad es que eso sí, no podemos hacer convocatorias porque son masivas y sabemos que eso sí sería muy irresponsable de nuestra parte convocar a miles de personas. Por eso hacemos esto de intervenciones estas acciones, claro, con un grupo, pero muy cuidadas. Igualmente, probablemente se haga alguna tipo caravana en bicicleta o alguna cosa así, la semana que viene vamos a hacer, porque bueno, acá en Capital y en AMBA han bajado los casos, entonces se puede andar más en la calle, ¿no? Está bien, sí, las caravanas además parecen seguras, Julia. Creo que, todo ese periodo de guardarse para respetar la cuestión sanitaria y el trabajo de quienes laburan con la salud ha rendido sus frutos, por lo menos, pero la visibilización de nuestros reclamos y de los vuestros, Julia, debe hacerse sentir, y finalmente recuperar la calle es parte de eso. Bueno, te agradecemos este rato, Julia, la verdad es que lo vemos muy interesante a lo de las acciones e intervenciones públicas, y sabíamos, sí, que venía pasando, que todos los días vienen pasando, vamos a estar contando los días hasta el jueves de la semana que viene para ver cuáles son las novedades. Gracias, Julia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao. Que tengas buena tarde. Gracias. Bueno, Julia Martino es de la campaña...